San Armita, y sonando cadena con cadena van marcando el compás del cha cha cha. Pachanga no dejan de gozar. Ah, cha, cha, cha. Cha cha cha, ah, cha cha cha.